Bienvenido a Visión para Vivir. Sin importar lo que diga el mundo, sin importar lo que aprendió en su vecindario, o en su juventud, o en el presente, escuche, dice Salomón, Dios le llamará cuentas por la vida que usted viva. Usted es responsable ante Él. Tome a Dios en serio. Usted no es dueño de su propio destino. Aprenda de las cicatrices y los moretones de mi vida. Escúchenme. El envejecer tiene sus ventajas, pues muchos de los desafíos físicos son un recordatorio de que nuestros cuerpos ya empiezan a fallar. Y no es muy divertido ver los efectos del tiempo en nuestras vidas. Sin embargo, con el tiempo viene también la sabiduría. Bienvenido a Visión para Vivir, en donde el pastor Carlos A. Zazueta continúa con el estudio biográfico de la vida de Salomón. Hoy enfocaremos nuestra atención en el libro de Eclesiastés, el cual nos da instrucción acerca de cómo no debemos vivir, con este mensaje titulado Consejos sanos de un hombre rebelde. El avanzar en edad trae consigo todo tipo de experiencias extrañas en nuestras vidas. Para comenzar, por ejemplo, parece ocurrir algo más rápido de lo que lo esperamos. Para cuando las espinillas desaparecen de nuestros rostros, nuestra mente comienza a fallarnos. Yo he notado eso. Otro factor interesante en cuanto a avanzar en edad tiene que ver con las finanzas personales. Justo cuando usted comienza a ganar suficiente dinero para proveer por su familia, darles un buen estilo de vida, sus hijos ya se han ido del hogar y ya no necesitan el dinero, bueno, o por lo menos ya no están ahí para quitárselo más. Se han ido de la casa. Algunos se han casado, otros simplemente ya no viven con usted. Otro factor tiene que ver con la sabiduría. Justo cuando usted es lo suficientemente maduro como para pasarle a sus hijos buenos consejos y sabios, ya no están ahí, ya no lo desean, ya crecieron o se han ido. No hay nadie que lo quiera escuchar. Para ellos usted es un abuelo o abuela y usted ya no califica para eso. Todo lo que desean hacer es que usted los ame, pero que no les dé muchos consejos. Le voy a compartir una cita llena de sabiduría. Aunque no sé exactamente quién la escribió, pero se le ha atribuido a una monja del siglo XVII. Si eso es cierto, ella era una mujer realmente sabia. Escuche. Señor, tú conoces bien que ya me estoy envejeciendo. Y algún día seré muy vieja. No permitas que yo me convierta en un personaje que habla demasiado. Y particularmente, guárdame del hábito fatal de pensar que debo decir algo sobre cada tema en cada ocasión. Libérame del deseo de querer arreglar el asunto de todo el mundo. Mantén mi mente libre de tener que dar detalles sin fin. Dame alas para llegar al punto y ser práctica. Sella mis labios para que no hable de mis propios dolores. Mis dolores están aumentando y mi deseo de mencionarlos siempre me tienta cada vez más con el pasar de los años. Te pido que yo tenga la suficiente gracia para escuchar el dolor de otras personas. Permíteme perseverar pacientemente con ellos. Enséñame la lección gloriosa que de vez en cuando es posible que yo esté en lo errado. Manténme como una persona razonablemente dulce. Yo no deseo ser una santa, pues algunos santos son personas difíciles con las cuales vivir. Y una persona vieja y amargada es uno de los más grandes logros del diablo. Ayúdame a divertirme lo más posible en esta vida. Hay tantas cosas tan cómicas a nuestro alrededor y no deseo perderme ni una sola de ellas. Hazme una persona pensativa, pero no malhumorada, que ayude a otros, pero sin ser mandona. Y con mis vastas reservas de sabiduría, Señor, pareciera que es un desperdicio no utilizarla toda. Pero tú sabes, Señor, que deseo conservar unos pocos amigos al final de mi vida. ¿No le parece que son palabras sabias? Yo así lo creo. En nuestro estudio de hoy estaremos pensando en un hombre que envejeció de mala forma. Hemos aprendido 5 lecciones de la vida de Salomón y ahora llegaremos a la sexta. Y esta tal vez sea la más difícil de todas, porque vamos a ver a un hombre viejo llegando al final de sus días y acercándose al momento de partir de este mundo. Y quien tiene el pensamiento de que las cosas pudieran haber sido distintas. Esa no es una buena forma de morir, ¿no le parece? Yo creo que Salomón hace su mayor contribución al momento de su muerte, dándole a los jóvenes consejos sabios que deben escuchar. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 11, vamos a comenzar leyendo la última parte de ese capítulo, y luego iremos al diario de Salomón, o sea, el libro de Eclesiastés. La última parte de ese diario vamos a leerla y terminaremos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10, los primeros 15 versículos. Los últimos años en la vida de Salomón fueron años trágicos, duros, difíciles de soportar. Él tenía todo el mundo a sus pies, pero lo desperdició todo. Él tenía un cheque en blanco, escrito por Dios, pero lo pervirtió con su extravagancia. Él pudo haber tenido cualquier cosa que hubiese deseado, pero desperdició esa oportunidad viviendo para sí mismo y no para los demás. Y ahora aquí, al final de su vida, vemos a un hombre frustrado, amargado, quebrantado y lleno de remordimientos y de culpa. ¿Recuerda usted nuestro último estudio? En él Salomón experimentó las consecuencias de Dios. Si usted recuerda el capítulo 11, versículo 14 de Primero de Reyes, ahí encontramos lo siguiente. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Y si eso no hubiera sido suficiente, escuche. Y Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, de Damasco. Dios combinó las fuerzas de estos hombres para hacer miserable la vida de Salomón. Estos hombres hostigaron a Salomón vez tras vez en los últimos años de su vida. Y por si esto fuera poco, hubo un tercer hombre, un siervo de confianza, llamado Jeroboam, quien se volvió en contra de Salomón y desertó de él. Ahora, si esto no le parece suficiente, cuando Salomón trató de capturarlo, en el versículo 40 leemos, nos dice que no pudo hacerlo. Así que Salomón era un viejo frustrado, hostigado y acosado. Sabemos con seguridad que para este tiempo Salomón probablemente tenía entre, 60 y 70 años de edad. La vida se le había pasado, se le había ido de sus manos. Y había vivido años muy miserables, languideciendo de frustración en esos últimos días de su existencia. Y para hacer peor las cosas, escuche lo que dice el versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Muy bien, ¿qué pasó con todo lo que hizo? ¿Qué pasó con todos esos grandes logros? ¿Qué pasó con todas esas marcas de récord que él había establecido? El versículo 41 nos dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo, y su sabiduría. Qué interesante, todas estas cosas quedaron escritas en un libro que ya no existe. Un libro llamado Los Hechos de Salomón. Uno de varios libros mencionados en la Biblia que ya no existen, no los hemos encontrado. En otras palabras, Dios decidió no preservar un libro que nos hubiera contado todos los grandes hechos y toda la sabiduría de Salomón. Dios solo preservó el Cantar de los Cantares, los Proverbios de Salomón y el Diario de Salomón, el libro de Eclesiastés. Es como si Dios hubiera dicho, no quiero que la gente lea todos estos logros pensando que haciendo todas estas grandes cosas van a hallar la felicidad. Prefiero que lean la verdad acerca de la vida de Salomón. Es decir, que él comprometió la verdad, que él vivió sus últimos años de manera pervertida y miserable y murió como un hombre quebrantado. ¡Wow! Tremenda enseñanza. El libro de Eclesiastés nos cuenta la verdad acerca de Salomón. Siempre encontramos en el libro de Eclesiastés buenos consejos para darle a los jóvenes. Vaya en su Biblia a ese libro para que vea por usted mismo estos consejos. Eclesiastés se encuentra después del libro de Proverbios. El libro de Eclesiastés. Vamos a la última parte, en el capítulo 11, comenzando en el versículo 9 hasta terminar en el capítulo 12, versículo 7. Donde hallaremos los consejos de Salomón. Este consejo nos dice en esencia lo siguiente. No sean necios como lo fui yo. Si yo pudiera empezar de nuevo, las cosas serían diferentes. Como puede ver, este hombre, Salomón, aún estando muerto, todavía nos habla. Y yo hallo en estos versículos, en el capítulo 11, versículo 9, y el capítulo 12, versículo 7, cuatro consejos importantes que este hombre viejo y rebelde

establezca bien sus prioridades temprano en la vida. Ese es el principio de este versículo. Establezca bien sus prioridades temprano en la vida. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No espere a que tenga 50 o 60 años para recordar al Creador. Porque si hace esto, tendrá 40 o 50 años que le serán como un ancla en el pasado arrastrando todo detrás de usted y todos los recuerdos horribles de una vida llena de pecado. No, dice Salomón, así fue mi vida. Él se levanta apoyado en sus codos sobre el lecho de muerte y dice, escuchen a este viejo quebrantado, el tiempo de hacer eso es cuando se es joven. Esa es la forma sabia de manejar la vida. Tomen sus decisiones en cuanto a la vida. Establezca bien las prioridades en su juventud. Vea cómo lo dice Salomón. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo que estamos leyendo son palabras de un padre y esposo que se sentía miserable y deprimido. Cuando pienso en esos años pasados, no hay deleite en ellos, dice. ¿Qué significa recordar a nuestro Creador? Bueno, tengo varios pensamientos que creo que nos pueden ayudar a explicarlo. Yo recuerdo a mi Creador cuando actúo en base a lo siguiente, que Dios sea glorificado en todo lo que haga, en todo lo que diga. Yo recuerdo a mi Creador cuando veo la vida según la ve Dios. Yo recuerdo a mi Creador cuando le doy importancia a lo que es importante para Dios. Yo recuerdo a mi Creador cuando mi motivación principal y continua sea agradarle únicamente a Él. Querido amigo que me escucha, querido hermano o hermana, si usted es soltero y está orando a Dios por un compañero o compañera, debe buscar a alguien que le ayude a mejorar su andar con Dios, no a empeorarlo. Si usted está en un trabajo difícil de llevar, recuerde a su Creador en los días de su juventud diciendo al Señor, enséñame, Señor, dame paciencia, dame esperanzas, dame ánimo, ayúdame a agradarte a ti al trabajar bajo estas condiciones tan difíciles. Si usted ha perdido a su esposo o a esposa en los días de su juventud, debería decir, Señor, llena mi necesidad. Permíteme tomar decisiones sabias en este tiempo de soledad y de dolor. En otras palabras, usted recuerda algo cuando de manera consciente lo trae a su mente y lo mantiene allí. Por eso es que Filipenses 4:8 es bien importante, de traer a nuestra mente todo lo que es bueno, todo lo que es agradable. Yo no hago eso de manera automática, tengo que esforzarme. Debe ser un esfuerzo consciente. Usted debe decirse a sí mismo, en este momento voy a recordar el camino de Dios y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Déjeme asegurarle que cuando usted haga eso, tal vez tendrá que hacerlo solo. No va a recibir apoyo de muchas personas porque esa no es la forma popular de vivir. Salomón está diciendo, sea popular o no, hágalo. Establezca sus prioridades correctamente más temprano que tarde en la vida para que no tengan que decir después, no tengo deleite en ellos. ¿Sabe usted qué pensó él cuando dijo eso? Él pensó en esos días, en esos años atrás, cuando entró en una alianza con el faraón de Egipto y tuvo que casarse con la hija del faraón. Estudiamos eso en 1 de Reyes capítulo 3. Luego él recordó el dolor que le produjo a su familia. Con la hija del faraón vinieron los ídolos de la hija del faraón, y con sus ídolos vino también su estilo de vida. Y él tuvo que edificar su propio templo porque ella no era compatible con Jerusalén. Y él tuvo que edificarle a ella su propio templo porque ella no era compatible con el estilo de vida religioso de Jerusalén. Él también le hizo su propia casa, y de allí vino toda una nueva relación que él tuvo que sostener. Él también recordaba los proyectos extravagantes que minimizaron al Señor. Él recordó las muchas mujeres extranjeras con las cuales se casó, cuando en todo tipo de perversiones sexuales y con todas las consecuencias, eso le trajo a él una vida difícil. Y él dijo, no tengo deleite en ellas. ¿Qué forma tan horrible de morir? ¿No lo cree? Casi puedo escuchar a algunas personas decir esto al escuchar estas palabras. Ah, yo voy a vivir piadosamente y como Dios quiere cuando me haga viejo. Ah, pero por ahora que soy joven, necesito ser libre y satisfacer el fuego de mis pasiones, esto que tengo dentro de mí. Esa es mi oportunidad para hacerlo. Vive la vida y sé feliz. Mi juventud masculina o femenina está trabajando al máximo para darme la energía para todas esas cosas. ¡Qué necedad! ¡Qué forma tan necia de pensar! ¿No lo cree? Salomón está diciendo, espera, te tengo un tercer consejo.